El día domingo, sí, partimos hacia Mendoza para poder realizar el segundo cruce de los Andes de parte nuestra, sí. Y bueno, nos encontramos al llegar allá que había ocurrido un temporal el mismo día domingo, donde había más de 50 centímetros de nieve y hubo ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Y cuando nos dirigíamos al lugar de partida, que era el lugar de Valle Hermoso, tuvimos que emprender el regreso porque no podíamos subir. Entonces agarramos y dijimos, bueno, plan B. Nos dirigimos hacia el Cerro del Cuento, que es donde se encuentra la Virgen del Carmen, que también es patrona del Ejército de los Andes. Y bueno, y también íbamos a hacer la misma altura que los dos hitos que teníamos previstos, ¿sí? Nosotros este año íbamos a hacer el hito del Tiburcio y Santa Elena. Y bueno, entonces, al dirigirnos al Cerro del Cuento, la misma altura estaba representada, así que bueno, y pasamos un clima excelente, a pesar de la baja temperatura, no se sintió para nada, y la verdad que tuvimos mucha suerte en subir. ¿Cuántas personas fueron y quiénes son los que te acompañaron? Somos cuatro de Cañuelas, ¿sí? Daniel Silva, Alicia Bonini y Sandra Balfre. Bien. ¿La travesía era a caballo? Sí, a caballo, completa. Bien. ¿Desde qué punto salieron y llegaron ahí al Cerro de la Virgen, me dijiste? Sí. Nosotros, para el plan B salió desde Los Molles, ¿sí? De Los Molles, y bueno, nos dirigimos hacia el Cerro del Cuento, que es donde se encuentra la Virgen del Carmen. Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos kilómetros? Dos días. Dos días a caballo. Y después, lo lindo es que allá arriba, en el cerro, hay un gabinete con libros, ¿sí? En donde uno puede dejar escrito lo que siente. Uh-huh. Y bueno, y nosotros dejamos plasmado ahí lo que sentíamos en ese momento en representación de todo Cañuelas, ¿no? Bien. Dos días de travesía, ¿y cómo hicieron para pasar la noche? ¿Cómo pasaron eso? No, la verdad que el grupo que nos llevó, que es Cruce Andes AB, Alexis Baigorria, ellos son arrieros de varias generaciones y la verdad que es un lujo. Todo lo que llevan como para que uno se sienta bien y no extrañe nada. La comida es lo que abunda, el compañerismo, la solidaridad, así que... ¿Qué había? ¿Carpas o en casas? Algunos dormían en carpa y nosotros, yo en carpa, por ejemplo, y después nosotros compañeros durmieron a la intemperie. Pero hacía 0 grados, 3 grados bajo cero, y no se sentía tanto, inclusive una de las noches nos levantamos cuando apenas amaneció. Uh-huh. Y bueno, teníamos los caballos así relativamente cerca y nos dimos cuenta que también había estado un puma deambulándonos en los alrededores. Claro, nosotros llevábamos asado, obvio que va a venir el puma. Pero después todo muy lindo todo. Así que la idea original era hacer el cruce de los Andes, sí, desde Los Molles, donde estaban ustedes. Sí. La idea original era salir del Valle de las Leñas, sí, hasta el Lito del Tiburcio y Santa Elena. ¿Qué altura está eso? 3.200 y uh-huh. 3.000. 3.000 y 3.200. No, 3.000 y 3.300. ¿Y el impedimento fue el tema del clima? Sí, el clima. ¿Mucho viento? Mucho. Recién el día jueves se pudo pasar hacia el otro lado, así que... Si quedábamos en el Valle de las Cargas, que era el destino que pensábamos subir el día sábado, hubiéramos quedado aislados durante unos cuantos días, ¿sí? Porque en ese lugar no se puede, no, es intransitable para los vehículos, tan solo a caballo. Y el paso de los caballos es... Sí, exactamente, un casco delante de otro. Así. La época del año cambió el clima, por lo que me decía entonces, porque si esperaban llegar a algún lugar es porque el clima lo iba a permitir. Sí, el clima este lo sorprendió a ellos totalmente. Uh-huh. Porque no es habitual que en esta época del año caiga tanta nieve. Que haga frío, sí, pero no tanta nieve. Y eso lo que ocurrió fue que en la semana pasada apenas empezaron a abrir los pasos, la gente desesperada que tienen animales en ese lugar empezaron a bajar sus animales por por miedo a que ocurren otras nevadas así imprevistas y que no puedan luego bajar los animales, que es peligroso, porque toda esa zona queda totalmente vacía, porque se cubre muchísima de nieve. Dos días de travesía, ¿cuántos kilómetros fueron? Y calculale 60 kilómetros, sí, más o menos, porque hicimos menos de lo que pensábamos para el otro lado. Bien, ¿y llegaron a ese punto? ¿Que llegaron a qué altura entonces? A 3.100. Bien, ¿y cómo 3100. Se sintieron físicamente? No, bien, bien, porque como lo hicimos a caballo, lo único que subimos los últimos, no sé, serán 50 metros que subimos arañando las piedras, y pero no bien, porque es como que te vas acostumbrando de a poquito. En vehículo no, si vos lo haces en vehículo, viste, eso es como que te apunas. Bien. Pero al hacerlo a caballo despacito no, y también tuvimos suerte, porque apenas bajamos de ese... de la Virgen, inmediatamente empezó también mucho viento, viento frío, viento polar, que si hubiera pasado 40 minutos antes no hubiéramos podido acceder a la cima, porque es un lugar peligroso, muy peligroso. ¿Segundo año entonces que lo hacen? Sí, segundo año. ¿Y cuál es el incentivo que lo lleva a hacer esto? ¿Alguna promesa? ¿Cómo lo toman? Y no, para nosotros, que somos muy tradicionalistas como representante de riendas, ¿sí? Para nosotros generar o realizar los pasos de nuestro general San Martín es muy importante. Inclusive no terminamos de bajar y ya estamos planificando para el día 3 de febrero, que se cumple también el aniversario de una batalla muy importante, realizar la travesía desde el Valle de las Leñas hasta el Paso del Planchón, que eso serían 3 días, que seguramente voy a invitar a muchos carmelenses que quieran sumarse, porque va a ser un evento muy lindo, que vamos a partir desde el Valle de las Leñas, y eso va a ser un trayecto de 3 días nada más. Claro. Vamos a representar y a homenajear esa batalla en el Paso del Planchón, y después de ahí los que se quieran volver van a poder volver, y bueno, nosotros nos vamos a quedar arriando los caballos de vuelta para el Valle de las Leñas.